La Gran Fraternidad Blanca es uno de los misterios más fascinantes del mundo espiritual, evocando imágenes de seres iluminados que, de forma silenciosa, han guiado a la humanidad a lo largo de los siglos. Muy más allá de una organización simple, la fraternidad se describe como una hermandad espiritual compuesta por maestros ascendidos, seres que deberían trascender las limitaciones de la existencia material. Esta idea, aunque parezca mítica, despierta una curiosidad creciente, especialmente entre los buscadores espirituales que sienten que hay algo más detrás de la realidad visible. En este contenido, vamos a sumergirnos en las raíces de la Gran Fraternidad Blanca, desentrañando lo que hay de historia y lo que pertenece al dominio de los mitos. Para entender el origen de la fraternidad, es preciso retroceder en el tiempo, mucho antes de su popularización en Occidente. Las tradiciones espirituales más antiguas, como las de Egipto, la India y los antiguos misterios griegos, ya conocían a seres elevados que guiaban el desarrollo de la humanidad. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los sacerdotes eran vistos como guardianes de un conocimiento sagrado, transmitido solo a los iniciados a través de rituales secretos. En Oriente, el concepto de maestros espirituales siempre estuvo presente, especialmente en las tradiciones hindúes y budistas, que creían en la existencia de los mahatmas, seres iluminados que tenían el propósito de proteger e inspirar a aquellos que buscaban el camino de la iluminación. Estos primeros dichos forman la base de algo que, más tarde, sería conocido como la Gran Fraternidad Blanca. A lo largo de los siglos, estos conceptos se mezclaron y evolucionaron, resultando en una visión espiritual compleja e inspirada. Con el paso del tiempo, la idea de una fraternidad de seres iluminados comenzó a ganar contornos más definidos, especialmente con la difusión del esoterismo en Occidente. Movimientos como el hermetismo, el gnosticismo y, más tarde, la alquimia contribuyeron a la creación de una narrativa que une lo antiguo y lo moderno, Oriente y Occidente, en una búsqueda continua por la sabiduría espiritual. La Gran Fraternidad Blanca, entonces, surge no solo como un símbolo de iluminación, sino como una promesa de que existe algo más allá de lo que los ojos pueden ver, algo que nos conecta a una verdad mayor, guardada por los maestros que, de tiempo en tiempo, se revelan a aquellos que están listos para escuchar. La historia de la Gran Fraternidad Blanca se entrelaza con las raíces religiosas más antiguas de la humanidad, remontando a una época en que el conocimiento sagrado era transmitido solo a aquellos considerados dignos. En el antiguo Egipto, hay relatos de una clase especial de sacerdotes que, según algunas leyendas, poseían conocimientos ocultos y dominaban las leyes de la naturaleza. Estos sacerdotes eran conocidos como guardianes de la luz y eran responsables de preservar un saber profundo, pasado de generación en generación. En los templos de Karnak y Luxor, era común la práctica de rituales secretos que, según algunas tradiciones, buscaban el despertar de la conciencia superior y el acceso a los misterios de la vida y la muerte. Estos rituales, muchas veces, fueron acompañados de iniciaciones que testaban la fuerza espiritual y moral de los candidatos, preparándolos para una jornada de ascensión espiritual que solo los más dedicados podían completar. En Oriente, una tradición espiritual no menos rica. En la India, las escrituras védicas hablaban de una posición espiritual, donde seres iluminados, conocidos como Rishis, eran considerados guías para la humanidad. Se creía que estas sabidurías eran capaces de comunicarse directamente con lo divino y transmitir este conocimiento a sus discípulos. La tradición hindú trajo la idea de que la vida es una larga jornada de crecimiento espiritual, y los Rishis eran vistos como aquellos que alcanzaron el más alto nivel de sabiduría y, por lo tanto, tenían la responsabilidad de ayudar a otros a seguir el mismo camino. El concepto de una hermandad espiritual, presente en las florestas de la India y en los antiguos ashrams, es considerado uno de los pilares para la formación de la idea de una fraternidad universal de seres iluminados. La influencia del budismo también fue fundamental para la construcción de la narrativa de la Gran Fraternidad Blanca. Los relatos sobre los mahatmas, seres que alcanzaron la iluminación y decidieron permanecer en el plano terrenal para ayudar en la evolución espiritual de los demás, formaron una base sólida para la idea de que existen seres espirituales dedicados al auxilio de la humanidad. En el Tíbet, se creía que algunos de estos maestros vivían en reclusión, escondidos en las montañas, aguardando el momento adecuado para compartir sus enseñanzas. La idea de que la sabiduría espiritual estaba guardada en lugares remotos, accesible solo a aquellos que estaban realmente establecidos, refuerza la creencia en la existencia de una fraternidad espiritual que protege los secretos del universo. La Grecia antigua, por su parte, contribuyó con sus misterios iniciáticos, que también influyeron en la construcción de la imagen de la Gran Fraternidad Blanca. En los cultos a Orfeo, Dionisio y Eleusis, los candidatos pasaban por rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento espiritual. La iniciación en los misterios griegos fue vista como un proceso de purificación del alma, donde el iniciado fue llevado al enfrentamiento con sus propias sombras y al despertar de una nueva conciencia. Estas prácticas tenían el objetivo de conectar al ser humano con las fuerzas superiores del cosmos, creyendo que el verdadero conocimiento solo podía ser realizado por aquellos que se liberaran de las ataduras materiales. El ideal de que haya un conocimiento secreto, accesible solo a través de la iniciación, ecoa en los principios de la Gran Fraternidad Blanca, donde la verdad espiritual debe ser conquistada con esfuerzo y dedicación. Con la expansión del Imperio Romano y el surgimiento del cristianismo, los misterios esotéricos comenzaron a tomar nuevas formas, adaptándose a las mudanzas culturales y sociales. En el cristianismo primitivo, la idea de una fraternidad de seres iluminados ganó una nueva vestimenta a través de las enseñanzas gnósticos, que hablaban sobre la existencia de un conocimiento oculto, transmitido solo a aquellos que buscaban la verdad de corazón puro. Textos como el Evangelio de Tomás y el Pistis Sophia describen una posición espiritual, donde el conocimiento sagrado es reservado para pocos. Los gnósticos creían que había una realidad oculta, un reino espiritual por encima del mundo material, que podía ser accedido a través de una conexión profunda con lo divino. Estos elementos místicos también ayudaron a formar la base de la Gran Fraternidad Blanca, especialmente en su conexión con el cristianismo esotérico. Durante la Edad Media, las escuelas de misterios fueron mantenidas vivas a través de sociedades secretas, como los Templarios y la Orden de los Rosacruces. Estas organizaciones preservaron los conocimientos antiguos, mientras que la Iglesia ejerció una fuerte influencia sobre la espiritualidad de la época. La Orden de los Rosacruces, en particular, trajo de vuelta la idea de una fraternidad espiritual, donde seres sabios e iluminados guiaban el desarrollo de la humanidad a través de símbolos, rituales y enseñanzas secretas. Estas órdenes esotéricas creían en la existencia de una sabiduría oculta, pasada por medio de códigos y mensajes simbólicos, que permitían el despertar espiritual de quien estaba preparado para recibirlas. La figura de Christian Rosenkreuz, el legendario fundador de la Orden Rosa Cruz, se convirtió en un arquetipo de las ciencias que posee la clave para los misterios de la vida y la muerte. Con el Renacimiento, hubo un renacimiento del interés por los misterios antiguos y las tradiciones esotéricas. Filósofos y estudiosos de la época redescubrieron textos antiguos que traían a la luz las ideas del hermetismo y del neoplatonismo, renovando el interés por el conocimiento oculto. Alquimistas y magos, como Paracelso y Agripa, buscaban desvelar los secretos del universo a través de la alquimia espiritual, creyendo que la transmutación de los metales era solo una metáfora para la transformación del alma humana. La creencia de que el hombre podía alcanzar un estado de perfección espiritual ecoaba la idea de una fraternidad de seres iluminados, cuyo propósito era guiar a los buscadores sinceros. Estos conceptos prepararon el camino para el surgimiento de una visión moderna de la Gran Fraternidad Blanca, donde la ciencia y la espiritualidad se unen en una búsqueda por el conocimiento mayor. Oriente Medio, especialmente Egipto y Persia, también contribuyeron a la construcción de la narrativa de la Gran Fraternidad Blanca. La tradición sufista, con sus enseñanzas místicas y poéticas, habló sobre la unión con lo divino a través de la purificación del corazón y la mente. Los sufíes creían que el conocimiento verdadero solo podía ser realizado a través de una jornada interior, donde el buscador debía abandonar su ego y entregarse al amor divino. Esta idea de una fraternidad de buscadores espirituales, conectada por lazos de amor y compasión, resonó profundamente con los principios que más tarde serían atribuidos a la Gran Fraternidad Blanca. La creencia de que existe un núcleo secreto de conocimiento, accesible solo a aquellos que siguen el camino de la verdad, también fue un elemento clave en las tradiciones místicas de Oriente Medio. La tradición cabalística, que surgió en el judaísmo, también dejó una marca importante en la construcción de la idea de una fraternidad espiritual. La cábala habla sobre el árbol de la vida, una representación simbólica del universo, donde cada sefirá representa un aspecto de la creación divina. Los cabalistas creían que, a través del estudio y la meditación, era posible acceder a los secretos de la creación y conectarse con las esferas superiores. La tradición cabalística reforzó la idea de que el conocimiento espiritual está codificado y que solo aquellos que se dedican al estudio y la práctica pueden comprender sus misterios. Esta visión de un conocimiento oculto, protegido por maestros seguros, ecoa directamente en la narrativa de la Gran Fraternidad Blanca, donde el despertar espiritual es visto como una jornada compleja y profunda. Finalmente, el ascenso del esoterismo en los siglos XIX y XX consolidó la idea de una Gran Fraternidad Blanca, influenciada por corrientes como la teosofía y la antroposofía. La figura de Elena Blavatsky fue fundamental para traer a la luz los conceptos de maestros ascendidos que se originaron de miembros de la Gran Fraternidad Blanca. A través de sus escritos, Blavatsky presentó al Occidente una visión renovada de los maestros espirituales que, según ella, guiaban el destino de la humanidad de forma invisible. Sus textos hablaban sobre una fraternidad de seres iluminados, dispersos por el mundo, que protegían los secretos de la sabiduría antigua y estaban listos para revelarlos a aquellos que estaban espiritualmente preparados. La narrativa de la Gran Fraternidad Blanca, así, tomó forma, combinando antiguas tradiciones espirituales con un nuevo esoterismo que sigue fascinando hasta nuestros días. Los maestros ascendidos, figuras centrales de la Gran Fraternidad Blanca, son descritos como seres que, en la vida, alcanzaron un elevado nivel de conciencia espiritual, permitiéndoles trascender las limitaciones de la materia. Cada uno de estos maestros es considerado un guardián de una sabiduría específica, relacionada con diferentes aspectos de la vida y la evolución espiritual de la humanidad. Algunos de estos maestros, como Saint Germain, Kutumi y El Moria, se han convertido en figuras conocidas en el esoterismo occidental, donde sus enseñanzas continúan influyendo en buscadores hasta hoy. La presencia de estos seres en la historia de la fraternidad sugiere una línea ininterrumpida de transmisión de conocimiento espiritual, donde cada maestro, al alcanzar la iluminación, asume la responsabilidad de guiar a la humanidad hacia un futuro de paz, armonía y evolución. La figura de Saint Germain es una de las más enigmáticas y fascinantes entre los maestros ascendidos. Conocido por su supuesta inmortalidad, Saint Germain vivió durante siglos, influyendo en eventos históricos y difundiendo enseñanzas sobre alquimia espiritual y transformación personal. Algunos relatos indican que estuvo presente en las cortes europeas del siglo XVIII, donde era conocido por su inteligencia brillante y habilidades aparentemente sobrenaturales. Se cree que Saint Germain trajo a la luz el concepto de llama violeta, una energía espiritual de transmutación que, según sus enseñanzas, puede purificar la negatividad y acelerar el proceso de ascensión espiritual. Su mensaje de libertad, poder personal y evolución espiritual continúa resonando, invitando a aquellos que buscan el despertar a seguir el camino de la transformación interior. Otro nombre notable es Kutumi, que es frecuentemente asociado con la sabiduría y el conocimiento espiritual profundo. Kutumi es visto como un maestro que trae claridad y comprensión, ayudando a sus seguidores a desarrollar una visión más amplia e iluminada del mundo. A él se atribuyen mensajes que incentivan el equilibrio entre la mente y el corazón, destacando la importancia de alinear la sabiduría intelectual con la compasión y el amor incondicional. Sus enseñanzas hablan sobre la unidad de todas las cosas y la necesidad de desarrollar una conciencia que va más allá de las divisiones y separaciones. Kutumi es conocido por guiar a aquellos que están en el inicio de su jornada espiritual, ofreciendo apoyo para que superen sus dudas y miedos, incentivándolos a confiar en la sabiduría que reside en su interior. El Moria, por su parte, es frecuentemente asociado con la fuerza y la determinación para la realización de los propósitos espirituales. Considerado un maestro de liderazgo y coraje, el Moria inspira a sus seguidores a asumir la responsabilidad por sus vidas y a seguir el camino espiritual con firmeza. Sus enseñanzas enfatizan la importancia de actuar de acuerdo con la verdad interior y de no temer los desafíos que surgen en el camino. El Moria es visto como un guía para aquellos que necesitan de fuerza para transformar sus vidas, destacando la importancia de la fe y la determinación inquebrantable. Él es descrito como un maestro que trabaja para despertar la fuerza espiritual que todos poseen, incentivando a cada individuo a convertirse en un líder en su propia vida y seguir el camino de la luz con coraje. Los maestros ascendidos no son vistos solo como figuras históricas, sino como presencias activas en el desarrollo espiritual de la humanidad. Según las enseñanzas de la Gran Fraternidad Blanca, estos maestros tienen la capacidad de comunicarse con aquellos que están en sintonía con sus frecuencias espirituales. Se cree que ellos actúan en los planos sutiles, inspirando pensamientos, intuiciones y insights en los buscadores espirituales que están listos para recibir su orientación. Se dice que pueden manifestarse de forma invisible durante momentos de gran transformación personal, guiando a las personas por medio de sueños, meditaciones o sincronicidades que ocurren de manera aparentemente inexplicable. La idea de que hay una fraternidad de seres elevados, trabajando silenciosamente para el bien de la humanidad, refuerza la esperanza de que lo espiritual es un objetivo colectivo y no individual. Aunque la idea de maestros ascendidos puede parecer lejana o inalcanzable para muchos, las enseñanzas de la Gran Fraternidad Blanca destacan que todos tienen el potencial de alcanzar la iluminación. Los maestros son considerados ejemplos de seres humanos que, a través de la disciplina, la compasión y la búsqueda sincera de la verdad, logran trascender las limitaciones de la existencia material. Este concepto es una fuente de inspiración para aquellos que buscan una vida de propósito y significado, pues sugiere que la ascensión espiritual no está reservada a pocos elegidos, sino que está al alcance de todos aquellos que siguen el camino de la luz. La idea de que hay seres iluminados que ya han recorrido esta jornada y que ahora ayudan a la humanidad refuerza la noción de que el universo es un lugar de aprendizaje continuo, donde el conocimiento espiritual se comparte y se multiplica. El mensaje de los maestros ascendidos es claro: el camino de la iluminación es un proceso que requiere dedicación, fe y coraje. Cada maestro, con sus características únicas, representa un aspecto de esta jornada espiritual, ofreciendo un mapa para aquellos que se sienten llamados a seguir este camino. A través de sus historias y enseñanzas, los maestros ascendidos continúan inspirando a una legión de buscadores que, en medio de las dificultades y desafíos de la vida cotidiana, encuentran en ellos un faro de esperanza y orientación. La creencia en la Gran Fraternidad Blanca es, en última instancia, un llamado para que cada persona despierte su propio potencial espiritual, descubriendo que, al final, la iluminación no es un destino lejano, sino una jornada interior que comienza en el momento en que decidimos buscar una verdad. La historia de la Gran Fraternidad Blanca no se limita solo a las enseñanzas de los maestros ascendidos, sino también a su misión de auxiliar a la humanidad a atravesar momentos de transición y despertar espiritual. Ellos son considerados guardianes del progreso espiritual del planeta, trabajando detrás de escena para influir positivamente el curso de la historia. Se cree que, a lo largo de los siglos, la fraternidad ha inspirado movimientos espirituales, guiados por líderes e iluminados en momentos de crisis con una sabiduría que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Cada acto de seguridad, cada avance hacia la paz y la armonía, es visto como un reflejo de la intervención sutil de aquellos seres que, a pesar de no ser visibles a los ojos humanos, están constantemente presentes, ofreciendo su orientación silenciosa. Hay aquellos que creen que la Gran Fraternidad Blanca se manifiesta de forma más visible en momentos de gran necesidad, cuando la humanidad se encuentra al borde de transformaciones significativas. Se dice que los maestros ascendidos inspiran a líderes espirituales, científicos y pensadores a traer nuevas ideas y descubrimientos que contribuyen al bien mayor. Esos momentos de inspiración son considerados destellos de conciencia superior, ventanas a través de las cuales la energía de la fraternidad fluye hacia el mundo. La conexión con estos maestros no es algo reservado a pocas elegidas, sino algo que cualquier persona puede alcanzar a través de la meditación, la oración y la búsqueda sincera del crecimiento espiritual. Es una conexión que trasciende la lógica y entra en el dominio de la fe y la intuición, donde lo invisible se vuelve tangible a través de la experiencia interior. Muchas tradiciones espirituales relatan historias de encuentros místicos con los maestros ascendidos, donde individuos comunes, en momentos de crisis o duda, recibieron orientación directa de estas entidades de luz. Estos relatos describen experiencias intensas de amor, paz y claridad, como si un velo hubiera sido levantado, revelando la verdadera naturaleza de la realidad. La sensación de protección y apoyo que los maestros ofrecen es algo que, según estas historias, va más allá de la comprensión humana, tocando la esencia del alma y reavivando la llama del propósito. Estos encuentros son vistos como invitaciones para que cada individuo se recuerde de su propia presencia interior, de que es parte de algo mucho más grande, y que, incluso en las tinieblas más densas, la luz de los maestros ascendidos nunca deja de brillar. Sin embargo, la misión de la Gran Fraternidad Blanca no es solo una tarea de iluminación personal, sino también de transformación global. Se cree que los maestros están empeñados en elevar la conciencia colectiva de la humanidad, trabajando para disolver energías negativas, miedos e ilusiones que mantienen al mundo atrapado en ciclos de sufrimiento. A través de sus mensajes, los maestros enfatizan la importancia del servicio al prójimo, la compasión y el amor incondicional como caminos para la transformación del mundo. Cada acción positiva, cada pensamiento de amor y cada gesto de generosidad son vistos como parte de un movimiento mayor, una ola de luz que, gradualmente, eleva la vibración del planeta y prepara el terreno para una nueva era de paz y armonía. Las enseñanzas de la Gran Fraternidad Blanca se transmiten de diversas formas, a través de textos sagrados, mensajes canalizados y prácticas espirituales que ayudan a la humanidad a conectarse con la sabiduría divina. Una de las bases de estas enseñanzas es la idea de que el ser humano posee, dentro de sí, una centella divina que, cuando se despierta, puede transformar radicalmente su vida. Esta centella, muchas veces llamada Yo Soy, es vista como la expresión más pura de la divinidad dentro de cada uno. Los maestros ascendidos enseñaron que, al reflexionar sobre esta comprensión interior y permitir que guíe nuestras acciones, nos acercamos a la iluminación y contribuimos al despertar colectivo de la humanidad. Esta es la esencia del proceso de ascensión, que comienza con la autotransformación y se extiende al mundo que nos rodea. Uno de los aspectos centrales de las enseñanzas de la fraternidad es el uso de la energía espiritual de manera consciente. Los maestros ascendidos instruyen sobre la importancia de purificar los pensamientos y las emociones, de elevar la vibración personal y crear un campo energético que resuene con las frecuencias más altas de luz. Para esto, muchas veces sugieren prácticas de meditación, mantras y visualizaciones, que ayudan a alinear la mente y el espíritu. La llama violeta, por ejemplo, es una práctica ampliamente difundida por las enseñanzas de Saint Germain, siendo vista como una energía de transmutación capaz de limpiar karmas antiguas y liberar patrones negativos. A través de estas prácticas, cada persona puede conectarse con su esencia más elevada, modificando su vida de manera profunda y significativa. La idea de que cada pensamiento y emoción genera una energía que influye en el mundo es un punto crucial en las enseñanzas de los maestros ascendidos. Ellos enseñan que todo es energía, y que el universo responde a las vibraciones que emanamos. Por eso, hay una énfasis en el cultivo de pensamientos positivos, amorosos y elevados, que atraen experiencias similares a nuestra realidad. Esta es la base de la ley de la atracción, un concepto espiritual que ganó popularidad en Occidente y que se conecta con la sabiduría antigua de la fraternidad. Según los maestros, al mantener nuestra mente y corazón enfocados en la luz, nos convertimos en co-creadores conscientes de nuestra realidad, manifestando nuestros deseos de manera alineada con el propósito divino y con el bien mayor. Las enseñanzas también destacan la importancia del desapego y la entrega. Según la Gran Fraternidad Blanca, muchas veces es el apego a las cosas materiales, a las creencias limitantes y a los miedos lo que impide el progreso espiritual. Los maestros ascendidos orientan que el camino de la ascensión implica un proceso de soltar, de confiar en el flujo del universo y de abrir mano del control excesivo. Esta entrega no es sinónimo de pasividad, sino de una confianza profunda en el plan divino, creyendo que, al seguir la orientación del corazón, estamos siempre en el lugar correcto, en el momento correcto. Es esta fe que permite que los buscadores espirituales superen los desafíos de la vida con serenidad, comprendiendo que todo forma parte de un aprendizaje mayor. Otro aspecto relevante es el servicio al prójimo, visto como un pilar fundamental para el crecimiento espiritual. Los maestros ascendidos enfatizan que la verdadera espiritualidad no se limita a las prácticas individuales, sino que se expresa a través del amor y la compasión por los demás. Servir a la humanidad, ayudar a aquellos que están en necesidad y compartir luz con el mundo son formas de acelerar el propio proceso de ascensión. A través del servicio desinteresado, los buscadores se liberan del ego y se acercan al estado de unidad, donde reconocen que todos los seres están conectados y que el bien de uno. Los maestros ascendidos también enseñan que la ascensión es un proceso gradual, que requiere paciencia, perseverancia y práctica constante. Ellos advierten que el camino espiritual está lleno de desafíos, pruebas y test que sirven para fortalecer la fe y el carácter de cada buscador. Por eso, la importancia de la disciplina es un tema recurrente en las enseñanzas de la fraternidad. La práctica diaria, incluso en momentos de duda o dificultad, es lo que permite que el buscador avance en el camino de la luz. Cada obstáculo es visto como una oportunidad de aprendizaje, un convite para refinar la propia esencia y acercarse cada vez más a la iluminación. Esta jornada, a pesar de ser desafiadora, es también profundamente gratificante, pues conduce al autoconocimiento y a la descubierta de un propósito mayor. Dentro de las enseñanzas de la Gran Fraternidad Blanca, hay también un gran abordaje en la cura interior. Los maestros ascendidos enseñaron que la verdadera cura comienza de dentro hacia afuera, involucrando la transformación de las emociones, pensamientos y patrones que nos mantienen presos al sufrimiento. Técnicas de cura energética, como el uso de la llama violeta, son incentivadas como formas de liberar traumas, miedos y energías densas que bloquean el flujo de la luz. A través de la cura, cada persona puede liberarse de las ataduras del pasado y abrir espacio para una vida de paz, alegría y realización espiritual. La cura es vista como un proceso continuo, donde cada capa revelada trae a la luz nuevas oportunidades de crecimiento y evolución. La comunicación con los maestros ascendidos es algo que puede ser cultivado a través de la práctica espiritual regular. Muchas personas relatan sentir la presencia de estos seres durante meditaciones profundas o en momentos de oración sincera. Ellos son descritos como presencias sutiles, que traen una sensación de paz, calor y amor incondicional. Para aquellos que desean conectarse con los maestros, se recomienda crear un espacio sagrado, donde puedan dedicarse a la práctica espiritual con devoción y pureza de intención. Es en este ambiente de serenidad que la conexión con lo divino se vuelve más accesible, permitiendo que la luz de los maestros ascendidos ilumine la mente y el corazón de los buscadores. A pesar de todas las prácticas y enseñanzas transmitidas por los maestros ascendidos, ellos dejan claro que cada ser humano es responsable de su propia jornada. La ascensión es una elección personal, que requiere compromiso, coraje y un deseo sincero de transformación. Aunque la fraternidad ofrece orientación y apoyo, la decisión de seguir el camino de la luz es algo que debe venir de dentro. Los maestros ascendidos no imponen sus verdades, sino que se presentan como convites para que cada persona descubra su propia sabiduría interior. Es a través de la experiencia personal y del autoconocimiento que cada uno encuentra su verdad, convirtiéndose, así, en un ejemplo vivo de las enseñanzas de la Gran Fraternidad Blanca. Finalmente, los maestros ascendidos nos recuerdan que el camino de la ascensión no tiene un fin definitivo. Es una jornada continua de crecimiento, aprendizaje y expansión de la conciencia, donde cada etapa alcanzada es solo el inicio de una nueva fase. La fraternidad cree que la evolución espiritual de la humanidad es un proceso eterno, donde cada generación da un paso futuro, construyendo sobre las fundaciones dejadas por las generaciones anteriores. Los maestros ascendidos permanecen como guías en este proceso, inspirando y orientando a aquellos que están listos para escuchar el llamado de la luz. La historia de la Gran Fraternidad Blanca, por lo tanto, no es solo un relato del pasado, sino un convite constante para que cada uno de nosotros participe en la creación de un futuro más iluminado, en armonía con las leyes cósmicas y con la verdad universal. La influencia de la Gran Fraternidad Blanca en el mundo moderno es a menudo sutil, pero su presencia es percibida por aquellos que están atentos al despertar espiritual que se desarrolla a nuestro alrededor. En medio de los rápidos cambios tecnológicos, las crisis sociales y las transformaciones culturales, los maestros ascendidos actúan como faros de luz, guiando silenciosamente a aquellos que buscan una conexión más profunda con lo divino. No es raro encontrar relatos de personas que, en momentos de duda o angustia, recibieron insights o intuiciones que cambiaron completamente sus vidas, como si una fuerza invisible las hubiera tocado, recordándoles que no están solas. Esta es la esencia de la fraternidad, estar siempre presente, incluso en las sombras, ofreciendo orientación y esperanza a quien está dispuesto a escuchar. Los maestros ascendidos no interfieren directamente en las elecciones humanas, respetan el libre albedrío y la capacidad de cada uno de trazar su propio camino. Sin embargo, su influencia se hace sentir en los movimientos que buscan elevar la conciencia colectiva, impulsando a la humanidad más allá de las limitaciones del ego y la separación. A lo largo de la historia, muchos líderes, filósofos e innovadores han relatado momentos de claridad e inspiración que sugieren provenir de un lugar más allá de la mente racional. Esos momentos, que muchos creen ser frutos del contacto con la sabiduría de los maestros, han traído a la luz ideas que han cambiado el curso de la humanidad, apuntando hacia un futuro más iluminado, donde la fraternidad, la paz y la cooperación prevalecen. La fraternidad trabaja a través de señales, sincronicidades y coincidencias que, para la mayoría, pueden pasar desapercibidas, pero para los atentos son señales claras de que están en el camino correcto. Una conversación inesperada, un libro que surge en el momento exacto o un sueño marcante pueden ser interpretaciones sutiles de la influencia de los maestros. Ellos guían a aquellos que, movidos por la fe y el deseo de crecimiento espiritual, abren sus corazones y mentes al desconocido. Este contacto no está reservado a pocos elegidos, sino que está disponible a todos que buscan con sinceridad y humildad. Es a través de estos pequeños gestos, de estas sutiles intervenciones, que la fraternidad inspira a la humanidad a seguir adelante, incluso en los tiempos más sombríos. Hay muchos que creen que los maestros ascendidos se manifiestan de forma más intensa durante periodos de crisis, cuando la humanidad parece estar al borde de grandes cambios. En esos momentos, sus mensajes ganan fuerza, transmitidos a través de canales espirituales, sueños o insights intuitivos. Son palabras de coraje, esperanza y orientación, destinadas a recordar que, incluso en las situaciones más solicitadas, hay un propósito mayor en juego. La fraternidad enseña que cada crisis trae consigo una oportunidad de transformación, y que son en los momentos de mayor oscuridad que la luz brilla con más intensidad. Es un llamado para que la humanidad despierte a su verdadero potencial y tome las decisiones de su propio destino. La misión de la Gran Fraternidad Blanca, por lo tanto, no es solo iluminar a individuos, sino transformar la propia estructura de la sociedad. Ellos trabajan para disolver las barreras de la intolerancia, la desigualdad y el miedo, fomentando una visión del mundo donde todos son reconocidos como parte de una gran familia cósmica. A través de sus enseñanzas, los maestros invitan a cada persona a convertirse en un agente de cambio, a irradiar luz donde hay oscuridad, y a sembrar el amor donde hay odio. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un trabajo constante, donde cada gesto, por pequeño que sea, contribuye a la construcción de una nueva era. Aquellos que se sienten llamados a seguir las enseñanzas de los maestros ascendidos son animados a cultivar la disciplina espiritual y a buscar la verdad dentro de sí mismos. La práctica de la meditación, la lectura de textos sagrados y la búsqueda del autoconocimiento son caminos que permiten el alineamiento con la sabiduría de la fraternidad. Es una jornada que requiere coraje, ya que el camino espiritual a menudo desafía las tendencias y limitaciones impuestas por la sociedad. Sin embargo, aquellos que persisten encuentran una nueva forma de ver el mundo, una perspectiva que trasciende lo material y abraza lo eterno. Es el inicio de una nueva vida, donde el propósito y el significado son redescubiertos. Muchos que siguen el camino espiritual afirman sentir la presencia de los maestros como una fuerza constante que los guía y protege. Hay relatos de momentos de profunda paz y conexión, donde la sensación de unidad con todo es tan intensa que la separación parece una ilusión. Estos momentos, según las enseñanzas de la fraternidad, son recordatorios de nuestra verdadera naturaleza divina y del potencial que todos llevamos para transformar el mundo. Los maestros no desean seguidores o adoradores, sino seres despertados que reconozcan su personalidad y tomen conciencia de su misión en el gran esquema de la vida. Cada uno es invitado a ser el cambio que desea ver, a convertirse en un faro de luz para los demás. Con el paso de los años, las enseñanzas de la Gran Fraternidad Blanca se han extendido, trascendiendo fronteras religiosas, culturales y geográficas. Sus mensajes de amor, unidad y ascensión encuentran resonancia en diversas tradiciones espirituales, que, de una forma u otra, comparten la misma visión de un mundo basado en la compasión y el respeto mutuo. Esta convergencia de enseñanzas es vista por muchos como una prueba de que la verdad espiritual es universal, y que la fraternidad actúa como un enlace que une diferentes caminos, conduciendo a todos a la misma fuente de sabiduría. Cada cultura y cada época interpretan esta verdad a su manera, pero el núcleo permanece igual, la búsqueda de la luz interior.